El coraje es buscar la verdad y decirla. El género nos oprime. Por encima de las mentiras de la ideología dominante. Necesitamos reconocer la verdad. Informamos sobre lo que pasa a tu alrededor desde un prisma de izquierda. Los trabajadores hemos sido siempre víctimas del engaño. Y siempre de frente al neoliberalismo, a la extrema derecha y a la posmodernidad. Nuestra opresión no es una identidad. Lo más parecido a un machista de derechas es un machista de izquierdas. Siempre contra la cultura de la corrección política y con la lucha de clases como referente. Apoya el periódico digital El Común. Buenas tardes a toda la audiencia del Común. Hoy estamos aquí, tenemos el placer y el honor de tener de invitado a los tres del SAT. Ya muchos los conocen por este hashtag que se creó. Vanessa, Néstor y María José. Son tres compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores que ahora mismo pues, están imputados por algo que ocurrió en 2020. Ahora nos explicarán ello más en profundidad. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué pasó en marzo de 2020? Pues en marzo del 2020, pues decidimos... Bueno, yo soy limpiadora, era limpiadora de la Junta de Andalucía, entonces sufrí un despido y decidimos subir a pedir una cita con el delegado de turismo de la Junta de Andalucía, que en aquellos entonces era de Ciudadanos, y desplegaron una pancarta, hicimos varias consignas y por eso nos piden 5 años y 4 meses de cárcel la Junta de Andalucía. ¿Y cuántas personas erais ese día? ¿Porque se causó revuelo, se paralizó la actividad de la Junta o...? No, ¿qué pasó? No sé. Nosotros subimos pacíficamente, totalmente. El vigilante de la entrada nos dejó pasar directamente, no nos pidió nada ni nos identificó y subimos unas 7 u 8 personas. Se intentó hablar con el delegado de turismo, pero él no estaba. Entonces, pues solicitamos un escrito para pedir una reunión con él, porque yo ya llevaba 18 meses. Vamos, en esos entonces llevaba 4 meses en la puerta de la delegación de turismo pidiendo mi puesto de trabajo. Uh-huh. Y no cobraba ninguna ayuda ni nada. Entonces, veíamos que no se entendía porque se habían llevado a 70 personas que estaban allí, menos a mí. De hecho, ¿por qué te despidieron? Pues, ¿qué alegan en el despido? Hombre, ellos alegan que yo no era prescindible, pero vamos, una persona que ha trabajado 11 años en la delegación de turismo y no he tenido nunca ningún problema, he sido subcontratada siempre que ellos han cambiado y ya había habido antes un traslado de una sede a otra, en este traslado deciden echarme porque me hago sindicalista del SAT, formo una sesión sindical y reclamo mis derechos, aprovechan para echarme. Yo creo que es evidente que es un caso de recriminación sindical. Claro. Por ser sindicalista y mujer. ¿Tú habías estado haciendo algún tipo de denuncia anteriormente de incumplimiento que se estaban produciendo en tu centro de trabajo o vino todo de la nada? No, yo puse 4 inspecciones de trabajo porque como ya sabes que las limpiadoras, la Junta de Andalucía empezó con el PSOE y ha terminado ya por el PP. Nosotras antes eran empleadas públicas, ahora somos subcontratas. Uh-huh. Y claro, van a la licitación más barata. ¿Quiénes las que sufren ese pliego? Pues somos nosotras. ¿De dónde sacan los beneficios de la privada, sus beneficios? Pues de la empleada. Yo empecé porque resulta que así, mirando las nóminas, aunque fuera así, que subió el convenio, pero en ese caso Y en vez de subírmelas, lo que hicieron fue quitarme 50 euros de cada nómina. Pues entonces yo puse una inspección de trabajo empezando por esa. Luego puse otra inspección de trabajo porque ya sabes que cuando tú trabajas, pues necesitas, hombre, nosotras no necesitamos muchos materiales, ni, pero claro, el uniforme, los suecos anti, pues puse otra por la ropa del trabajo. Luego también lo de los registros horarios, pues es fundamental que sepas cuándo entras y cuándo te vas. Porque claro, las horas estas no nos las pagan. Pues también puse otra inspección de trabajo por eso. Y desde ahí empezó ya el acoso y derribo hacia mi persona. Ya, y cuando ellos comunicaron la subrogación, ¿a ti no te llegó esa carta? A mí no me llegó, a mí me llegó 2 meses después, con un burofax a mi casa. Ni siquiera se pusieron en contacto conmigo. ¿Y qué decía ese burofax? Porque que como nadie se atendía a mí, ni la Junta de Andalucía, ni... Porque vamos, yo con la empresa tampoco tenía mucho más que albergar, que era la empresa que me tenía contratada. Yo siempre, y todas las quejas que he tenido, siempre las he hablado con el delegado de turismo o la secretaria general. En aquellos entonces era Gustavo Adolfo y Mercedes Nebo. Pues siempre me dirigió a ellos porque ellos han sido los que siempre han intentado mediar entre las empresas y las subcontratas. Entre otras cosas, porque es su obligación que se cumpla el pliego de condiciones, claro. Claro, es que aparte ellos son los que ellos contratan y yo es que con las empresas sí que es verdad que he tenido la mínima contacto. Relación. Claro, yo era como que ellos me pedían el número de cuenta, me pagaban, pero yo todo lo que pasaba en la delegación y todo lo que incidía en mi trabajo se lo decía a la secretaria general o al jefe de personal de la Junta de Andalucía. ¿Y ellos qué respuesta te daban en ese momento? ¿Por qué pues ese cambio de actitud de una relación constante contigo, de escucharte a acusaros de que ellos, luego hablaremos bien? Ellos lo que le decían que ellos no podían hacer nada, que eso era que lo tenía que hablar yo con la empresa, que esto venía porque ellos no sabían lo que había yo que había pasado conmigo y con la empresa, que entonces yo les dije por lo que estaba pasando y las denuncias que había puesto. Y entonces una persona que lucha por sus derechos, pues al delegado del turismo no le hizo mucha gracia y su respuesta fue que, hombre, que yo era una mujer muy trabajadora y que no me iba a faltar el trabajo. ¿Tú puedes creer que así te puede responder un hombre, supuestamente un cargo público que está, que le pagamos todos los andaluces y andaluzas, te pueda responder de esa manera? De en vez de decir, echando balones fuera, claro. Y, claro, él decía que él no podía hacer nada, que eso era la empresa, y yo le decía, pero es que la empresa la has contratado tú. Entonces, es evidente que eso entre un... Y bueno, la empresa me decía que es que yo era persona de la Junta. Es más, se llevó la Junta de Andalucía, que es una vergüenza, pero se llevaron mi carro y mi material y me dejaron a mí en la calle. ¿Eso cuándo? Cuando, porque mira, la delegación de turismo, ¿no? Cambió de unas. Esto viene porque ellos aprovecharon para despedirme a mí el cambio de una delegación. Ellos un traslado de centro de trabajo. De centro de trabajo, claro. Y aprovecharon eso para decir que ya se había terminado el servicio. Pero en verdad no se ha terminado porque turismo sigue existiendo a día de hoy. Y se sigue dando servicios de limpieza. Claro, y yo era la limpiadora titular con más antigüedad. Entiendo que por todo esto que cuenta que sí se judicializó el despido, porque hay varios incumplimientos que por lo que comentas. Claro, sí, claro, sí, el juez me dio la razón y en el 2021 yo tuve mi juicio y me lo dieron improcedente, porque también eso hay que contarlo, claro, el delegado no solo era delegado de turismo, también era de justicia. Todo esto yo creo que es pues, un movimiento de uso de poderes. Y después de ese despido improcedente, la empresa lógicamente no te tiene por qué remitir, tu vida sigue su curso y actualmente ¿a qué te estás dedicando? Aparte de seguir luchando por tus derechos, por supuesto. Hombre, sigo siendo limpiadora y ahora mismo pues también trabajo para otra institución pública que es el ayuntamiento, que también viene tela marinera. También subcontratar de limpiadora en un centro público también, pero ahora mismo en un colegio que pertenece a las dependencias del ayuntamiento. Y el despido se quedó allí. O sea, la cuestión del despido se quedó allí. No se puede hacer nada más. Hombre, yo presenté la sesión ilícita, pero mi abogada tuvo un accidente, en fin, y la presenté tarde. Entonces, el juez vio que no había más recorrido, que la había presentado en un plazo fuera de plazo, claro, y no la ha tramitido a juicio. Y el despido, pues sí, era un despido improcedente, vamos, que nosotros íbamos a poner nulo. Claro. Pero dieron improcedente. Y ahora te encuentras, bueno, pues con este peso encima de los hombros de una acusación de 5 años y 4 meses de cárcel. Y a ver dónde acaba. Hombre, yo... Héctor. Ay, perdón, Vanessa, dime. Yo veo que esto no tiene ni principio ni fin, ya que esto fue totalmente pacífico. Yo soy una madre de familia que trabajo todo el día, por la mañana y por las tardes. Tengo 2 hijas a mi cargo. Fue por un despido, y pedirle a dos madres de familia y a un compañero 5 años de cárcel por abrir una pancarta, creo que, y pegar 4 voces en una delegación de turismo, decir Vanessa readmisión, Gustavo dimisión, que es lo que se suele decir, se solía decir en mis manifestaciones, creo que es una locura. No, yo es que no le veo ni piel. Es desproporcionado. Sí, no le veo ni piel ni cabeza, porque es que no hemos hecho absolutamente nada. Creo que es una vergüenza que se esté planteando eso. Sí. Néstor, hablando un poco más técnicamente, ¿qué delito imputa la acusación? Bueno, la Fiscalía nos pide un delito de desórdenes públicos y nos pide 1 año y 3 meses. Y la acusación particular, que es la Junta de Andalucía, nos pide un delito de desórdenes públicos, uno de amenaza y otro de coacciones, que suman 5 años. Y suman 5 años. Uh-huh. ¿Hay multas también? No, de hecho, lo curioso, lo que desvela que no tienen razón y que están mintiendo, es que ellos mismos no solicitan ninguna multa ni ninguna cuestión civil, porque reconocen que no hay ningún daño material ni personal. Con lo cual, sí. Después de pedir... Hay otros datos curiosos, claro, de hecho, en ese informe. Cuéntanos un poco. Bueno, como está diciendo, después en el mismo párrafo que piden 5 años de cárcel por todas estas cuestiones, a la continuación no piden ninguna responsabilidad civil, ni ninguna sanción, ni ninguna multa, porque reconocen que no hay ningún daño material ni ningún daño personal. Con lo cual, pedir 5 años de cárcel a 3 personas, que al final serían como 15 años de cárcel, cuando no hay ningún daño material, reconoces tú mismo en el mismo escrito, al párrafo siguiente de la denuncia, que no hay ningún daño personal ni material, es una cuestión de, bueno, curiosa, tanto curiosa, y que yo creo que sería ya prueba suficiente para haber archivado el caso, que también aquí vemos la responsabilidad de los jueces, que mantienen los casos. Claro. Otro dato, dijéramos curioso, es que la Policía Nacional se persona allí. La Policía Nacional ni nos identifica, solo nos plantea que hacíamos allí con una pancarta, le planteamos que queríamos una reunión con el delegado de turismo, que estamos allí por eso, y nos plantea que para eso no hace falta estar 7 personas, que podemos estar 3. Y bueno, bajan el resto de compañeros y ahí la Policía Nacional se va también y no ocurre nada. Si hubiera habido, como habla la denuncia, algún caso de violencia sobre algo, aunque ya hemos dicho que si hay violencia y no hay daños materiales ni personales, poca violencia puede haber. Pero vamos, aunque si ellos hubieran sentido amenazados o coaccionados, cuando llegó la Policía Nacional, ¿por qué no denunciaron a, ¿no? o no hubieran detenido a cualquiera de las personas que lo hubiéramos hecho? Y la propia Policía Nacional reconoce que no hay ningún problema cuando ellos llegan. Y solo a posteriori, al tiempo, es cuando llega la denuncia con esas cuestiones. Pues otro elemento relevante para demostrar que están mintiendo, básicamente. Sí, pues tiene pinta de que estaríamos frente a un caso de criminalización del sindicalismo y de la protesta, ¿no? Es evidente que es un caso de represión sindical, que además se está utilizando, bueno, que además con la cuestión grave de que el delegado de turismo y la Junta de Andalucía, empezando por el propio delegado, que era de Ciudadanos, y los abogados de la Junta y los trabajadores de la Junta de Andalucía que ponen la denuncia, y que algunos se prestan a esta denuncia falsa, como decimos que hay que hablar así, es una denuncia falsa, que además el delito sería suyo, en plan de porque una denuncia falsa es un delito en el Código Penal. Es un caso de... Y además, un tercer detalle que se me ha olvidado la otra cuestión, a las cámaras de seguridad, es un edificio público donde tiene cámaras de seguridad y ellos no han presentado las cámaras de seguridad porque pues, se vería que no ha habido ningún problema. Como ni ningún dicen. Desorden. Claro, o sea, hay como esos tres elementos, pero pues bueno, el delegado lo ha hecho para meter miedo y en el fondo porque lo estamos viendo con otras trabajadoras, por ejemplo, las limpiadoras de los CADES de la Junta de Andalucía, lo estamos viendo con las PETI, en el sector de educación, pues sí. la Junta de Andalucía tiene un problema de con las subcontratas, de los trabajadores de las subcontratas que se están rebelando pues contra esta estructura que han generado la Junta de Andalucía pues para recortar los derechos de los trabajadores utilizando las subcontratas y para que no se extienda el ejemplo, pues uno de los elementos que ha hecho pues reprimirnos nosotros, ¿no? Para que a otras trabajadoras no se le ocurriera hacerlo. De hecho, por no casualidad, que Vanessa, que es la delegada sindical, que era la que tiene el conflicto, pues le pidan 5 años de cárcel. Claro, es como para dar ejemplos y decir, para que veáis que no el próximo a lo que se expone, ¿no? Claro, es una forma de generar miedo, además de lo grave es que con dinero público y que responsables políticos, cargos públicos, estén generando miedo, están generando represión sindical, que sería otro delito. Hecho, como nosotros consideramos que esto es un vulnera a los derechos fundamentales, que como es el derecho sindical, pues una organizarse y la libertad sindical, lógicamente, sí. Pues una de las cuestiones que estamos planteando y que vamos a llevar al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones, pues eso, que la Junta de Andalucía está vulnerando un derecho fundamental, tanto en la ley europea como en la ley española, como el derecho de libertad sindical e incluso de protesta sindical. Al final, sí. Además de que si se demuestra finalmente, pues también que están poniendo una denuncia falsa, lo cual llevan cometiendo como 2 o 3 delitos ellos, además de la cuestión laboral que, como ha referido Vanessa, perdieron y también que estaban incumpliendo la ley. Tanto la Junta de Andalucía como las empresas que subcontratan están incumpliendo los derechos laborales. Con lo cual, podríamos decir que los delincuentes y los que están saltando la ley son ellos. ¿Y ha habido respuesta por parte de la Administración durante esta ola de movilizaciones? Y me imagino que vendrán más y ahora me contáis si queréis. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Administración? Parte de la Junta de Andalucía, primeramente se negaron a responder. Ahora la Delegación de Turismo y tanto la de Justicia son del Partido Popular. Como he dicho anteriormente, antes era en el gobierno PP Ciudadanos, era de Ciudadanos, en este caso el que puso la denuncia. Pues el Partido Popular al principio no respondió a la petición del sindicato, incluso de organizaciones políticas y incluso eurodiputados que han pedido una reunión con el delegado para explicar este caso como un hecho de represión sindical. Y posteriormente, cuando han visto que además aplazó el juicio y tendrían que contestar, pues bueno, la contestación, tanto en el Parlamento de Andalucía, que también se realizó una pregunta del consejero y la respuesta por escrito que ha hecho también el delegado territorial de aquí, de Granada, ha sido que esto es una cuestión heredada, que es una cuestión jurídica, que ellos no son responsables de ello y que esto lo llevan los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y que ellos no tienen nada que ver. Cuando obviamente son ellos los responsables de poder quitar la denuncia, ¿no? En plan de, es verdad que es una cuestión heredada porque viene del anterior gobierno, aunque ellos ya estaban, o sea, en un anterior gobierno en el que ellos estaban también gobernando, porque claro. Pero obviamente la responsabilidad ahora es suya. Pero bueno, es una técnica la técnica del avestruz, de esconder la cabeza, sí, o de intentar decir que no es responsabilidad suya, con los que tampoco es una novedad porque también lo hacen cada vez que tienen cualquier problema con las subcontratas, ¿no? Siempre lo que dicen es, este es un problema entre los trabajadores y las subcontratas, cuando la subcontrata lo está pagando la Junta de Andalucía, que al final viene a ser nosotros. Con dinero público, claro, lo pagamos nosotros, entonces. Pero bueno, por el mismo mecanismo, ¿no? O sea, los abogados de la, sí, Junta, que ellos tendrían la potestad y la capacidad de quitar la denuncia, pues son ellos los responsables, pero ellos niegan. Ellos, ¿no?, hablan como si los abogados de la Junta tuvieran una autonomía que no es real, ¿no? Los abogados de la Junta harán lo que se les diga, pero obviamente pues hace falta más presión para que el Partido Popular se mueva. Sí, de hecho, incluso hablaba de que habéis extendido vuestras peticiones o, bueno, habéis hecho llegar estas peticiones a incluso al Parlamento Europeo y que está habiendo una respuesta solidaria bastante importante y fuerte de otro sindicato también política. Y creo que a la clase trabajadora lo que nos queda es la solidaridad, porque si esperamos la respuesta por parte de las administraciones públicas, evidentemente estaríamos perdidos. Hombre, obviamente es una cuestión, nosotros planteamos que es una cuestión política, que no es una cuestión jurídica, y no hace falta, podemos estar viéndolo ahora con la movilización de los agricultores, en plan de estamos viendo cómo están cortando carreteras y ahí no hay ninguna imputación ni ninguna denuncia porque tienen la suficiente fuerza y la suficiente capacidad de movilización. Y pues por otro lado, pues nosotros por ir con una pancarta a un edificio público, pues nos piden 5 años. Pero también eso depende de la correlación de fuerza. Nosotros planteamos que si somos capaces de seguir movilizándonos y somos capaces de tener una respuesta contundente, pues haremos que no caiga la represión. Y si al revés, pues obviamente pues se puede que caiga una condena. Pero que no es una cuestión jurídica, sino una cuestión política. Y depende más bien de la movilización de los trabajadores, más que de al final de la sentencia, que como hemos hablado antes, pues no hay ninguna, no se sustiente por ningún lado y de hecho tenía que estar archivada, ¿no? Pero como estamos hablando, esto al final no es una cuestión técnica, sino una cuestión política. Y la nueva cita es el 6 de junio, ¿no? Sí, el 6 de junio a las 11 de la mañana es la nueva cita, el nuevo juicio. En Granada. Veremos qué pasa, veremos. María José, tú eres la hermana de Vanessa, ¿verdad? Sí. Y estuviste trabajando con ella. Yo no, yo trabajaba, yo soy camarera de piso. Ajá. Y aparte de ser sindicalista, pero nosotros apoyábamos el conflicto de Vanessa porque yo soy perteneciente a las Kelly. Ajá, sí, efectivamente. Efectivamente. Entonces nosotros apoyábamos su conflicto desde primera hora. Y el día de la movilización o el día de esto, pues yo no estaba ni siquiera allí. Sí, te iba a preguntar, de hecho, según el informe de la acusación, aparece tu nombre, pero a ti nadie te identificó. Es que yo no estuve allí. Tú tan siquiera estabas allí. Como soy hermana de Vanessa y yo soy portavoz de la asociación y estuvimos tanto tiempo, que nos movilizamos apoyando, apoyando a Vanessa en su conflicto tanto tiempo, y aparte el que se supone que dio mi nombre, pues su mujer es camarera de pisos también y me conocía porque mi hermana pues estuvo 11 años trabajando en la delegación de turismo. Y claro, pues sabía perfectamente, o sea, que si yo fuera tan pequín, pues fuera a mi nombre. Porque compañeras mías sí estuvieron en la movilización. Y han estado en muchas movilizaciones. Estaban con la camiseta porque se estuvo 18 meses puesto todos los viernes en la puerta de turismo del edificio. Claro. ¿Y qué pasó cuando tú te viste llegar ese burofax o esa comunicación? Yo no me vi ese burofax. El burofax. Ellos obtuvieron mis datos a través del teléfono de mi hermana. Ellos se presentaron, la policía se presentó en casa de mi hermana, hicieron que me llamara por teléfono a mí, con el teléfono de mi hermana y mi hermana me dijo que me iban a poner en busca y captura, que estaba la policía en su casa. Y entonces yo me lo tomé de broma. Digo, Vane, ¿qué dijiste? Y dice, que sí, que está aquí la policía, María, y que te van a poner. Digo, ¿pero a mí por qué me van a poner en busca y captura? Y entonces cogió el policía, cogió el teléfono y dice, señora, que soy la policía, que me dé su dirección, porque ni tenían ni dirección mía ni nada. Porque te, y no te informaron. Mi hermana, que mi hermana está también enferma del corazón, escuchaba a mi hermana de atrás, María, que te van a poner en busca y captura, que se lo des, que es verdad. Yo decía, pero bueno, esto que parece de broma. ¿Y así no te informaron del motivo? ¿Eh? ¿No te informaron del motivo por el cual te estaban poniendo en busca y captura? No, nada más que esto, pues yo misma, no. Nada más que me estaban pidiendo los datos y como mi hermana estaba así, yo pensé, pues claro, digo, vaya a ser que porque que se ponga mala o algo. Yo me asusté, yo digo, pues toma mis datos. Pero es que después de todo eso, venían las notificaciones, me venían a mí las de ella, a ella las mías. Bueno, parecía esto de broma, porque es que, claro, si yo cuando fui a declarar me preguntaron que si yo era... que si yo pertenecía a la asociación y que si me manifestaba, vamos, dime tú a mí, que tiene hasta el secretario decía, pero para esto había hecho venía esta mujer, ¿qué tiene eso que ver con lo que allí hicieron? Y te imputan los mismos cargos que a los que estaban allí presentes. ¿Cómo habéis vivido toda esta situación? Las asociaciones, ¿no? Lo vemos como una forma de coger y querer a callarnos la boca y de querer amedrentarnos, porque claro, nosotros apoyamos y aparte nos manifestamos y conjuntamente, aparte de que yo también pertenezco al SAS, ¿no? Pues conllevamos muchas movilizaciones, hemos llevado muchas movilizaciones y en las puertas de muchos establecimientos, de muchos hoteles, llevamos una lucha fuerte aquí en Granada, ¿no? Y es turismo, y el turismo, pues claro, yo creo que lo llevan también como una advertencia, ¿no? Y como diciendo, mira, pues ella que es representante de esto y somos ejemplo, mi hermana y el movimiento de las Kelly de ser mujeres luchadoras y de unos sectores muy precarios, ¿no? Y que estamos siempre en lucha y no paramos y estamos luchando por nuestros derechos porque somos... precarizadas, somos personas, más mujeres que siempre nos criban a la hora de ofrecernos trabajos, trabajos muy precarizados, muy mal pagados, muy esclavizados, del escalafón lo más bajo, ¿no? Sí. Pues yo creo, y somos muy luchadoras, y siempre estamos al pie del cañón, y siempre damos mucha guerra, y sobre todo en estos sectores, pues yo creo que también lo ha hecho como diciendo, pues ahora vamos en busca vuestra y os callamos así la boca. También como dando un ejemplo, ¿no? Diciendo como, ahí os voy a dar y ya así callo a las que se vayan a volver, a las que intente levantarse, ¿no? Sí, lo estaba diciendo también antes, Néstor. A nuestros sectores, a los sectores que intentan levantarse, ¿no? O a los que puedan volver, a los que intenten levantarse, como puede ser ahora se está levantando las Petit, pueden ser las trabajadoras las trabajadoras del campo, las de Huelva, ¿no? Pues porque a partir de ahí pues se han ido levantando y se está levantando la gente, se está levantando mucho movimiento, ¿no? Social. Y los sindicatos, ¿no? Sí. Como puede ser los más luchadores, los más que están puestos ahí al pie del cañón. Yo creo que es una represión total hacia las personas que nos estamos moviendo y que nos estamos levantando y que no estamos de acuerdo, porque no se puede estar de acuerdo hoy en día con lo que está pasando, ¿no? Porque no se puede vivir. Y sobre todo contra nosotras, que somos mujeres, pues eso, de que tenemos familia, de que tenemos necesidad, que tenemos hijos, que tenemos que salir adelante, que dependen nuestros hijos de nuestros sueldos. Y claro, esto es, vamos, un atropello, esto es una injusticia y esto es una mentira. Una mentira. Y ahí está la prueba. Aquí está la prueba. Y esto pues se tiene que saber lo que se está haciendo aquí. Y lo que se está haciendo contra nosotros tres. Pues por eso es importante tener este tipo de encuentro para seguir denunciando este acoso que sufre continuamente la clase trabajadora. Lo estabais diciendo antes vosotros, en el sector de la agricultura, en el sector del campo de Huelva, y ojalá pudiéramos tener también un encuentro con esas mujeres, porque su historia y su relato es importante sacarlo a la luz, y en muchísimos sectores precarizados. Néstor, ¿cuáles son las siguientes movilizaciones que tenéis previstas? Bueno, el 28 de febrero estaremos en la manifestación que han convocado diferentes colectivos y en el bloque del SAT vamos a llevar la pancarta de la campaña y vamos a denunciar, a llevar el tema de la campaña y la denuncia sindical. Luego vamos a tener una reunión con los diferentes colegios de Granada para convocar las diferentes movilizaciones que haya ahora en estos 4 meses. Estas son como las 2 citas, el 28 de febrero seguro allí en Sevilla, y luego pues nos reuniremos con los colectivos de Granada para hacer un calendario de movilizaciones durante estos 4 meses y pues, ver también como forma de presionar a la Junta de Andalucía y al consejero de gobierno, que en este caso es el que recae, según ellos, la cuestión de retirar la denuncia. Correcto. Y María José y Vanessa, ya desde un punto de vista personal, ¿cómo se vivió esta situación en casa desde 2020? Son 4 años de ese peso y ese fantasma, ¿no?, que os persigue. Además, no se celebró el juicio. ¿Cómo lo vivís en casa? Pues yo, vamos, ya acostumbrada, pero sí que es verdad que a lo primero... Pues yo tengo que decirte también, comentarte una cosilla. Cuando yo fui informada y los rumores empezaron a llegar de que no iba a ser la única, que no era su ruga, pues yo me fui de la delegación de turismo en una UCI móvil. Pasé por una operación de corazón y estuve 5 días en pacientes críticos. Así que así empezó mi calvario. El día que nos trajeron la citación, como bien te ha dicho mi hermana, vinieron a mi casa en pleno COVID 5 policías y uno de ellos con una mujer. Me metieron en el coche, en mi cochera, y se liaron a tocar el timbre para que se asomaran todo mi vecindario y supiera que venían a traerme. Y así, una citación tras otra, ha venido el coche de la policía a mi casa cada vez que han tenido que traerme una citación judicial, como si fuera... las fiestas del pueblo. Y imagínate, yo tengo una niña, bueno, ahora tiene 9 años, pero en aquello entonces tenía 4 años. Imagínate el estrés, la situación, el miedo, la incapacidad que te da de decir que tú lo único que has hecho ha sido reclamar tu puesto de trabajo, que has trabajado durante 11 años, que a mí nadie me ha regalado nada, y te veas tu vida desestructurada de la noche a la mañana solo y exclusivamente por pedir tus derechos. Y encima de todo te vean como una criminal. Es una vergüenza. Yo ya estoy acostumbrada. Y es que todo el mundo me dice, ¿qué es lo que te queda de esto, Vanessa? ¿Y sabes lo único que me queda a mí? Mi dignidad. Que eso no lo va a ganar ni el PP, ni la Junta, ni nadie. Porque a mí este caso ya no es... ni el dinero, ni ya es dignidad. Dignidad hacia mi clase, hacia las limpiadoras, hacia las mujeres que trabajamos en precario. Es lo que me queda, la dignidad, y es lo que él no me va a arrebatar nunca. Si tengo que ir a la cárcel, no he hecho nada, iré a la cárcel. Pero ¿sabes lo único que no me va a poder quitar la Junta de Andalucía? Pues la dignidad. Y eso es lo más bonito, que con lo que me quedo. Con la gente que me apoya... y con mi dignidad, que está intacta. Vanessa, gracias. Me dejas sin palabras. ¿Y María José? Pues yo fui la que la recogí en la escalera de su trabajo, cuando la trataron como si fuera, pues vamos, imagínate ver a tu hermana tirada en la escalera de su puesto de trabajo porque la sacaron de la oficina. Y yo, pues, se me vino el mundo encima. Luego, pues, aguantar todo lo que se aguanta, pues lo mismo. Dices, bueno, esto puede ser posible después de estar en el movimiento luchando por tus derechos, porque tú vas a trabajar y no vas a trabajar gratis. Yo creo que yo iba a estar todo el día de juzgado, porque yo también venía de un conflicto también de mi trabajo. Y dice, y estás todo el día en un juzgado y todo el día luchando y todo el día que estamos luchando por lo que trabajas, porque no trabajas, vamos, luchas por cobrar por lo que trabajas, porque hay convenios y hay cosas, y yo pues no lo entendía, y el trato de ella después de estar trabajando tanto tiempo allí, y estas tenés que estás puesta y estás reclamando tus derechos, puesta en, manifestándote, pues yo creo que está en tu derecho de hacerlo. Y te encuentras de que te llaman de esa manera, con esa mentira tan grandísima, que te están pidiendo esa barbaridad de años. Yo también soy una madre que estoy divorciada, separada, con tres niños, trabajando en los hoteles, ahora ya pues enferma, que también estoy, no puedo trabajar ahora mismo en los hoteles, pues te viene esto. Una irritación detrás de otra, porque por circunstancias no se celebra el juicio, pues no tienen nada, porque no tienen nada en contra mía, y sigue el tío ahí de esa manera. Es nada más que por cizaña, por quitarnos del medio. Nosotras somos luchadoras, a mí de la lucha no me va a quitar ni él ni nadie, porque es lo que dice mi hermana, la dignidad es lo primero, y sea una cosa que nosotras llevamos por bandera, es que somos luchadoras y guerreras. Y un pie encima no nos lo va a echar ni él ni nadie. Ni él ni nadie. Y llegaremos hasta el final. Y si tenemos que entrar a la cárcel, vamos a entrar. Pero que eso se tendrá que ver. Y si tenemos que levantar a España entera, la vamos a levantar. Y que se enteren de la desvergüenza que se está cometiendo aquí. Porque es que ya no dejan, no es a ella. Es que no dejan a nadie que se organice ni que se sindicalice, para que no tengan derechos. Porque hoy en día, personas, en cualquier, nosotros los conflictos que tenemos en hoteles o que tenemos en cualquier cosa del sindicato o de lo que sea, en el momento que quieren hacer y organizarse, lo primero que hacen es despedirla. Y lo primero que hacen es echarla a la calle. Y ya tenemos un conflicto, otro conflicto, otro conflicto. Y nada más que van en contra de nosotras. Porque de las mujeres, de las que estamos más precarizadas. Y mira, y no quieren darnos nuestros derechos. Y por eso mismo es esta represión que nos están todo el día con presión, con represión. Que no nos podemos manifestar, que no podemos abrir la boca, que no podemos expresarnos ni podemos reclamar. Pues la lucha, ellos han empezado una lucha. Podrán ganar una batalla, pero a ver quién gana la guerra. Yo solo tengo que decir eso, que a ver quién gana la guerra. Pues muchas gracias, María José. Desde luego, los tres sois ejemplo de lo que debe ser la clase obrera, de no tener miedo a organizarnos. Y Néstor, a ti te quería preguntar, sé que hay puesta en marcha una caja de resistencia y bueno, pues podemos aprovechar este espacio también para recordarlo a quien nos esté escuchando que participe. No es una situación difícil, fácil la que estáis viviendo y se necesitan muchos recursos. Por tanto, aprovechamos además vuestra valentía y vuestro coraje para hacer un llamamiento a la clase obrera que nos está escuchando para participar en esta caja de resistencia, ¿no? Sí, hemos lanzado una caja de resistencia como parte de la campaña que estamos llevando a cabo. También la firma de un manifiesto de apoyo, que lo pueden encontrar las dos cosas, tanto en las redes sociales del SAS Granada, tanto en el Facebook como en el blog del SAS Granada. Pueden encontrar tanto la cuestión de la caja de resistencia y a qué se dedica, y el manifiesto de apoyo de los colectivos, las personas que estamos, a los que le hemos pedido el apoyo como parte de la campaña. Bueno, invitamos a cualquier colectivo, a cualquier persona que todo el apoyo y también, obviamente, pues, la difusión de la campaña, que también es otra forma de apoyar y de denunciar por el caso de represión sindical. Pues no sé si tenéis algo más, queréis añadir algo más que podamos, algún mensaje que podamos dar a la audiencia en este caso. Bueno, yo porque ya terminas, solo como hemos dicho otras veces, de que el trasfondo de, bueno, de que de la represión es porque nos movilizamos por los derechos laborales, que esto es lo, al final lo que hay que cambiar. Es decir, el conflicto social no va a acabar porque nosotros logremos la solución, sino que, como planteamos en este caso, hay que acabar con la subcontrata de la Junta de Andalucía, hay que acabar con la precariedad de las trabajadoras, no solo de la limpieza, como he dicho, de otros sectores en los que las subcontratas están recortando derechos con dinero público, y nosotros planteamos que cualquier persona debe apoyar los colectivos, además de apoyar la campaña por nuestra solución, que vayamos al fondo del problema, que es conseguir los derechos laborales dignos para las trabajadoras, en este caso de la Junta de Andalucía, y eso pasa por acá abajo las subcontratas, que después, que como se ha dicho antes, lo puso el Partido Socialista y lo sigue manteniendo el Partido Popular, y que solo se quitará si hay presión sindical y presión social, para que se dejen de que con dinero público sean trabajadoras públicas y no se aprovechen con estas subcontratas, que al final lo que son intermediarios que viven de recortar los derechos de los trabajadores. Efectivamente. Sí, es definitivamente una cuestión política y esto no es más que la punta del iceberg. Os tengo que dar las gracias. Dime, Vanessa. Yo quería decir también, estoy con Néstor, y quería dar todo mi apoyo a las mujeres que están ahora en lucha ahora mismo, que son las de los CADES de Andalucía, que son ya mujeres mayores y se están viendo que llevan 6 meses sin cobrar, que no se han rendido, que tienen un horario precario y son muy mayores, algunas muy mayores ya a punto de jubilarse y a lo mejor tienen 2 o 3 horas al día, y ahí están luchando, defendiendo, y que han tenido hace poco su juicio, pero que no se rinde, aquí no se rinde nadie. Quiero que la gente la apoye, que se pongan cada en las redes sociales del SAC Granada, hay muchos vídeos de ellas, y que entre todos también les echemos una mano porque lo están pasando mal. Que la limpieza no se va a rendir y que vamos a salir, y que con el servicio de que con el dinero público no se puede pagar sus contratas cuando pueden contratar personas públicas, y nosotras siempre somos las más desfavorecidas, y que ahí estamos luchando porque todo sea público y de calidad. Efectivamente, ese es el camino. Pues yo quería también dar ya también que, pues yo también, hombre, yo en lo que respecta a mi sector, pues que ya sabéis que es un sector también hartamente, pues, feminizado y hartamente precarizado. Y llevamos una lucha constante, sobre todo con las enfermedades laborales y con la jubilación anticipada, que ahora es una cosa que estamos llevando ahora a rajatabla, porque siempre se nos promete y siempre nos sacan en todos lados y nunca conseguimos nada, y todas se quieren poner medallas a costa de nuestras asociaciones. Pues ahora vamos a montar una campaña a nivel nacional, aparte de que vamos a llevar a rajatabla este tema, porque nos quieren. Ya te he dicho antes que ha sido una represión, y es represión constante, aparte de que apoyamos a todos los colectivos, siempre somos muy solidarias y hemos sido solidarias porque vamos, yo creo que la unión hace la fuerza, y nos unimos a todos los colectivos que siempre están precarizados. Creo que esa es la base de la fuerza de tirar para adelante en todos los colectivos, ser fuertes y apoyarnos una a otra, y que ese es el camino, y no rendiendo nunca, y para adelante con todo, con este, sobre todo con este caso que ya lo estamos viendo, que somos 2 sectores, tanto limpieza como hostelería, y que ellos en el momento que levantan la voz lo que quieren es pisarnos, y que el camino no es ese, que hay que levantarse, seguir pasito a pasito, y nuestros derechos lo primero, y hay que seguir, porque como nos paren, mal vamos. No hay que rendirse y seguir para adelante. Ese es el camino, el único camino que hay. y hay que unirse y pa'lante, y siempre luchar con el que lucha a tu lado. Sí, ese es el camino, luchar con el que lucha a tu lado y pa'lante, siempre. Efectivamente, María José, hombro con hombro y clase contra clase. No nos queda otra. Ahí radica la fuerza. Sí. María José, Vanessa y Néstor, os quiero dar las gracias desde el común por haber participado y haber recogido la invitación para dar voz a este conflicto, que no es más, como decía, la punta del iceberg. Sois ejemplo de lucha obrera y de dignidad. Y nos vemos en las calles. Muchas gracias por darnos vuestra voz. Gracias. Gracias a ti por escucharnos. Gracias. Apoya el periódico digital El Común. Elcomún.es